lo hace Altidor. Cuidado, chuta Jorge. Altidor, gol. Vale. Adiós. Gol de Altidor. Gol de Estados Unidos. ¡Ay, mi madre, Densi! ¡Queda la pelota muerta, gol! Vaya error de Ramos. Se acabó. Gol de Densi. Bueno, es la primera vez que paramos 2-0 desde hace años. Sí. Años. Pitó. España eliminada. Estados Unidos finalista. 2-0 nos ganó. Fíjate que le daba yo a este torneo la misma importancia que a una cosa de canicas. Pero nos hemos quedado y mal. Me está fastidiando, pues, por sí. No decir jo. Sí. Robando. Tenía que llegar un día a la derrota. Llegó ayer, quizá fue el peor momento. Pero de estas cosas hay que aprender y siempre hay que sacar las cosas positivas, ¿no? Mejor que nos pase ahora, no que nos pase el año que viene, si Dios quiere.